Desde Sutiba Olavarría observamos con desagrado la llegada días atrás del canal TN y su programa Prende y Apaga, dado que pertenece al grupo Clarín, grupo que transó con la dictadura militar apropiándose de papel prensa utilizando los peores métodos, secuestro, tortura y extorsión, y cuya principal accionaria, Ernestina Herrera de Noble, es la apropiadora de hijos de desaparecidos. No se entiende la ambigüedad del Estado municipal al aceptar la colocación de cámaras, pantalla y el uso del espacio público justamente el mismo día de la inauguración del Paseo Jesús Mendía. Y por otra parte, este mismo Estado municipal participa con organismos de derechos humanos en las actividades de la Semana de la Memoria.